Bueno, pues hablando de talento y de todo esto que afecta a muchas organizaciones, nos acompaña el director del talento de TACEBOS, Óscar Miralles, miembro del Club de Excelencia de Gestión también. Don Óscar, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, ustedes están en contacto permanente con las empresas desde el punto de vista de formación, de ustedes del área de talento. Bueno, ¿cómo perciben, cómo se está trabajando este talento en las organizaciones? Porque, bueno, después viene el employer branding, pero antes hay que descubrir ese talento en las organizaciones. Sin duda. Bueno, yo creo que las cosas se están cambiando y efectivamente los sistemas los estamos adaptando mucho a la nueva realidad, ¿no? En hilo un poco con lo que escuchaba de los compañeros de la inmediatez, lo que estamos buscando son sistemas ágiles, ¿no? De forma que pronto, antes que tarde, pues estemos identificando a la gente. Los sistemas de evaluación cada vez son más cortos, más con contactos con la gente más inmediatos, de forma que las personas que son válidas enseguida puedan dar el salto, ¿no? Ese sueño americano, ¿no? De que el propietario de una compañía te pone la mano en el hombro y dice, es tu momento, ¿no? Y que las decisiones de promoción, de asumir nuevos proyectos, eso es lo que se está demandando, ¿no? Sistemas pesados de evaluación del desempeño anual, que te digan, o comités de talento que se realizan 12 meses. En 12 meses cambian tanto las cosas, con lo cual el concepto de las metodologías ágiles aplicado a los modelos de gestión del talento de las organizaciones es la tendencia. Cosas sencillas, rápidas. Y siempre hemos tenido fama un poco los departamentos de recursos humanos de ser un poco burócratas, pues hemos de ir a sistemas muy lean, muy fit, como le llaman ahora, sí, ¿no? Sí. Sistemas muy rápidos, de forma que aquella persona que es válida y demás. Porque además la gente joven, ¿no? Los millennials o como los queramos llamar, están demandando que esa inmediatez que tienen a la hora de reservar, hoy me explicaban lo del Airbnb, ese alquiler de habitaciones y demás. Bueno, toda esa inmediatez que tienen, el BlaBlaCar, todas estas cosas que son para mí resultan absolutamente peligrosas y ellos están muy acostumbrados a moverse así, pues eso están demandando los sistemas de recursos humanos. Y ahora tenemos un proyecto con una entidad financiera para que las personas que entran en prácticas, a la semana el director de oficina en 5 preguntas rápidas pueda decir si la persona tiene un buen perfil para tal. Y en un mes, si hay alguien válido que lo podemos pasar al departamento de digitalización, que es lo que nos está preocupando, pues estamos empezando a adelantar el proceso de crecimiento de las personas dentro de las organizaciones. Dígame una cosa, y no sé qué opina la tertulia. Me decían el otro día, bueno, me decían, lo llevamos observando en los últimos 14 años, en el área concreta de talento, de recursos humanos, ¿no se está tendiendo a poner en primera fila a hombres y mujeres que proceden del mundo del negocio y no de recursos humanos? ¿Esto es una tendencia, Óscar? Una tendencia imparable, ¿no? Y yo creo que es extraordinario, ¿no? Y lo dice una persona que entró en prácticas en CEGOS, que soy psicólogo, o sea, no he hecho otra cosa, ¿eh? Con lo cual, pero creo que aportan, si, mientras se les dé el conocimiento y no hay mejor HR business partner de una persona que ha estado en el negocio y luego se pone desde recursos humanos. Lo que ocurre es que debemos de hacer que esas personas tengan la debida preparación, no se frivolice, que la selección se haga en condiciones, que el diseño pedagógico de un programa se haga, pero las experiencias que yo tengo cercanas de clientes es que ya una vez cogen el... Bueno, nosotros no, lo nuestro no es física cuántica, ¿eh? Es un poco de sentido común y algo de método y un poco de humanidad. Pero estoy viviendo experiencias muy positivas. Me viene a la cabeza una persona que ha asumido la dirección de formación de una compañía de seguros, que ha estado toda la vida en una zona. Me dice, Óscar, yo he sufrido y he vivido el buen o mal servicio que me daba el recursos humanos al negocio. Con lo cual ahora me he cambiado de mesa y sé perfectamente. Y le salen herramientas, o sea, no hacen nada que no sea útil, porque ellos han vivido la utilidad o no utilidad. Yo creo que la tendencia es buena. Lo difícil, o sea, lo que nos pasa muchas veces a los proveedores de servicios es que tenemos que ayudar a explicarle que, bueno, que todo no se puede faltar en e-learning, que la selección no se hace con un clic, que el modelo de evaluación del desempeño tiene que estar anclado en la... Es decir, darles un poco de training. De hecho, desde CEGOS nos dedicamos a formación y consultoría. Yo siempre digo a los consultores de recursos humanos que cada vez deben ser más formadores cuerpo a cuerpo, porque si son sus interlocutores saben mucho del negocio, pero menos de la parte de recursos humanos. De todas maneras, yo pienso que es un... Yo niego la mayor. Es decir, no pienso que el negocio y la función tengan por qué estar... Porque la función, y vuelvo al ROI, perdona que sea tan pesa, vuelvo a mi libro, pero es verdad que al final todo se debería medir, ¿eh? Es decir, la función tiene también esa parte de negocio, ¿no? Es algo que tienes que demostrar, la validez y el retorno que tienes de esa actividad. Bueno, la formación también se puede medir, ¿no? Y, sin duda, y tenemos modelos de ROI, de Kirkpatrick 4, de modelos de medir el retorno. Esta misma compañía de seguro que os decía, cuando lanza un nuevo producto, bueno, ahora mismo las compañías de seguros, bueno, todo el producto que es una commodity, pues lo estamos, el seguro clásico lo contratas por internet, con lo cual para mantener su canal tradicional de distribución tienes que lanzar productos nuevos. Y estamos probando con un tipo de solución formativa a la red, si eso tiene un retorno, mayor retorno de ventas, ¿no? Claro. Yo he sido un firme creyente. Yo siempre digo que la medición absoluta del ROI es como el horizonte, ¿eh? Que uno da tres pasos y se aleja tres pasos. Pero la clave es caminar hacia él, ¿no? Claro. Pero lo que decías de que al final no debe de haber división entre la función de apoyo, que es recursos humanos, que es una función de apoyo desde el punto de vista de FQM, eso es comprensible, y el negocio no debería haber división. Lo que ocurre es que se ha conseguido con un crecimiento no orgánico, que es haciendo pasar la gente de uno a otro y haciendo que la gente viva. No tiene ningún sentido que alguien esté llevando recursos humanos si no conozca el plan estratégico de su compañía o a qué se dedica, cuál es su valor diferencial. Y en el personal branding ahí sí que se han roto las barreras. ¿Qué diferencia hay entre un consumidor y un futuro candidato? No hay ninguno. Yo no trabajaría en una empresa donde su producto no me resulta atractivo. Por lo cual, hazlo atractivo y conviértete en un buen empleador. Claro, ahí está el tema, ¿no? Hacerlo atractivo, ¿no? Eso hay que saber hacerlo atractivo, ¿no? Sí.